Hola, buenas tardes. Buenos días. Y ahí estamos, en la lucha nomás. Poca gente no nos acompaña, pero bueno, no sé, por algo debe ser. Pero estamos con la familia, que es lo principal, y las que nos acompañan en todo tiempo. Mi familia que vive acá en la ciudad, y bueno, yo y mis hijos, mi marido, mis hijos, que venimos siempre. ¿Ustedes están viviendo en Ramos Mejía? Sí, en Ramos Mexía, en Río Negro, sí, ahí vivimos. Y bueno, ya tenemos ya de que todos los, viene a ser los 14, pero siempre en julio, es la marcha que hacemos acá en Viedma. Y después ya para agosto nos vamos a Bariloche. Sea como sea el tiempo, no importa, siempre estamos presentes todos en Bariloche. Nos imaginamos que debe ser difícil siempre, pero estos días recordar lo que fueron las primeras horas después de cuando Lucas desapareció, todavía con la expectativa de que después de unos días volver a tener noticias de él, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se recuerda todo desde el momento que nos enteramos, como a las 6, las 7 de la tarde, que nos enteramos por el medio del Facebook. Llega ese momento, el día 14 de agosto, de julio, digo, y empiezan todos los recuerdos y todo lo que uno vive. Porque más allá de que ya 3 años de que mi hijito lo mataron, porque a mi hijito lo mataron, es que uno vive, ya ha cambiado todo en la familia. Somos siempre muy unidos, pero nos falta una parte. Benjamín, 3 años después, la verdad no llega, ¿no? Todavía no se sabe exactamente qué pasó con Lucas. Como familia, ¿qué piensan? Mira, yo hace poquito, la semana pasada charlamos con la abogada y le preguntamos si había algún avance. Me dijo que no, hasta ahora está todo igual como del principio, está muy estancada. Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de 10 días, 15, vamos a reunirnos con ella, a ver si encontramos alguna novedad, viste, sobre este caso. Pero sí, lo más difícil es recordarlo en Bariloche, donde él fue encontrado muerto. Eso que lo más le cuesta a nosotros llegar allá el 10 de agosto. ¿Por qué creen que la causa no se esclarece, que no se llega a la verdad? Mirá, en Bariloche hay mucha corrupción. Yo estuve casi un mes recorriendo Bariloche cuando Lucas estaba secuestrado. Yo me levantaba a las 3, a las 4 de la mañana, me llamaban y salíamos con Javi. Pero recorrimos tanto Bariloche que lo conocimos más que quizás que el propio intendente de Bariloche. Hemos recorrido todos esos barrios, pero impresionante lo que se ve, la corrupción que se ve en Bariloche. Yo calculo que algo descubrió Luca y que ellos no quisieron Se ve que a Luca no lo quisieron involucrar, o él no se quiso involucrar y por eso lo hicieron desaparecer. En estos 3 años, ¿cuál ha sido la relación de ustedes con el gobierno de la provincia, el gobernador, el ministro de Seguridad? ¿Han podido reunirse con ellos? Para nada, nunca. Una vez nos reunimos cuando recién arrancó todo con el gobernador y de ahí nunca más. Y el gobernador, el día que encontraron a mi hijo, se borró de Bariloche. Él estaba en Bariloche, el ministro de Seguridad igual. Y ni siquiera fue capaz de darnos el pésame, de llamar, como decía, que él estaba con nosotros, lo estaba ayudando. Mentira, puras mentiras. Porque si no, por lo menos hubiese levantado el tubo y nos hubiese dicho, lo sentimos por lo que pasó. Pero seguramente él también está involucrado en esto, entonces, ¿qué va a llamar? 3 años después... Para quienes no conocieron a Lucas o para quienes lo conocieron y... Porque, bueno, Lucas vivió en Viedma, así que hay mucha gente acá que lo conocía. ¿Un recuerdo? El recuerdo de mi hijo, el más lindo. El más lindo. No puedo decir. No. Bueno, Benjamín, ¿algo más que quieras agregar? No, aparte de eso es que Lucas fue abanderado, sacó el mejor promedio, estuvo en escuela. Y bueno, él iba a seguir estudiando la carrera que le tocaba, iba a llegar hasta más alto la jerarquía que le correspondía. Bueno, no pudo por este callativo. Él vio algo muy grave, muy groso, que a él lo hicieron desaparecer. pero igual, seguiremos acá en la lucha hasta que se sepa la verdad. Compañeros de Lucas, otros policías se acercan, los acompañan, no en la marcha lo vimos, pero de alguna otra manera o no tampoco. No, solamente te saludan, pero ellos ninguno, en Bariloche menos, ninguno, de la policía nada, ninguno se arrima a acompañarte. Y también es poca gente como acá, viste, pero igual, allá estamos, están los compañeros de él que Andel vivía antes, esos sí están todos los familiares que siempre los acompañan, pero siempre estamos ahí. Hubo mucha gente que siguió la marcha a través de la radio, nos mandaban mensajes abrazándolos como familia, así que bueno, se los hacemos llegar. Muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando. Gracias. Sí, bueno, de la misma manera, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y bueno, seguiremos en la lucha porque no vamos a parar, todo con mi familia y que nos acompañe. Muchísimas gracias.